audiencia, desinformación, censura y violencia contra los comunicadores. Bueno, el Tribunal Permanente de los Pueblos está ahorita consolidando como un tribunal de conciencia y de denuncia, no tiene como una función jurídica a lo mejor, pero sí la idea es que se denuncie todo lo que está sucediendo en México, y uno de los objetivos principales es pues que se logre quitar toda esta máscara que está queriendo poner Calderón al nivel internacional y demostrar que México pues no está tan bonito como él dicen. ¿Qué tiene que ver con la comunicación? Pues nosotros estamos ahorita intentando manejar dentro de la audiencia sobre todo la parte del monopolio, el duopolio pues de la comunicación, y que ahorita está cercano a ser monopolio, y ver cómo toda esa información que circula de las otras audiencias pues se maneja de manera engañosa en los medios, en los medios comerciales de comunicación. Entonces esa es una de las de los ejes temáticos. Otra es ver cómo esos también duopolios no permiten el trabajo de otros medios de comunicación, como las radios comunitarias. También estamos tocando el tema de la violencia contra los periodistas, todo lo que tiene que ver con pues asesinatos, secuestros, desapariciones, etcétera, que se ha agudizado muchísimo en los últimos años. Entonces, más o menos esas son las temáticas, y estamos incorporando también otra que tiene que ver con el derecho a la utilización de los espacios públicos reales y virtuales. Entonces son diferentes temas que no solamente se centra en la comunicación como los medios de comunicación, sino también cómo la gente, sobre todo los grupos de jóvenes, utilizan esos espacios para comunicar cosas, ¿no? Y también hay otro tema que estamos trabajando que tiene que ver con los derechos del pueblo a saber sobre los proyectos que se quieran realizar en sus comunidades, ¿no? Entonces el aspecto de la comunicación o de esta audiencia es mucho más amplia que solamente abarcar a los medios en sí. Entender que debemos ver la realidad, la verdadera realidad. De verdad, pues desde que buscan meter todo en un solo esquema, se proyectan, fundamentan según lo entienden. Su misión es imponer la sumisión en el mundo con su visión de imposición. Y así volvemos al punto que buscamos señalar. Comunicar, comunicar es lo que falta para ser comunidad. Entonces habla, di qué piensas y aprende a escuchar y busca más información. Y así sabrás comunicar, ya comunicándonos. Comunicar, ya comunicándonos. Comunicar, ya comunicándonos. Comunicar, comunicar, comunicándonos. Y su buen nombre, suponiendo que lo tuvieran, el que se presta a todo esto. Yo creo que los que estamos del otro lado, que nunca nos toman en cuenta generalmente, deberíamos de hacerles un boicot y no sintonizar ninguna de sus estaciones. Tiempo de nada. La libertad, cuando se habla de comunicación, no puede restringirse a las normas constitucionales referidas a una concepción mediática de la libertad de expresión. La libertad de comunicación es un derecho de los pueblos que excede el ámbito de lo público estatal y que jamás puede quedar reducida a un ejercicio privado y comercial. Está relacionada con la igualdad fundamental entre todas las personas y los sectores de la sociedad, y por tanto, con todas las posibilidades igualitarias para expresar la opinión, compartir el conocimiento y operar un medio de comunicación. En México, existe violación a la libertad de expresión en su sentido más restringido a los medios masivos y, en su sentido más amplio, como un uso del espacio público, las ondas y las redes, en aras de una comunicación plural que respete la diversidad cultural y política reinante en nuestro país.

criminalización mediática de la protesta y desinformación. Las protestas de los movimientos sociales en México generalmente son ocultadas e invisibilizadas por los medios comerciales de comunicación. Rara vez se les da voz a sus miembros o se escuchan sus argumentos. Se minimizan las estrategias de resistencia civil pacífica y se engrandece todo acto de violencia. Esto contribuye a criminalizar y justificar la represión violenta de los manifestantes desde los podios mediáticos. Con ello, la población no obtiene información veraz de lo que ocurre en el país ni de los agravios que denuncian quienes se manifiestan, atentando contra el derecho a la información de interés público imprescindible para una democracia. Mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Olvida, mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira, mentira la mentira, mentira la verdad. Violencia contra los comunicadores. México es el país más peligroso del continente americano para los comunicadores, de acuerdo al último informe de la ONU. Periodistas en este país sufren los embates de la violencia y la restricción de la libertad de expresión a la hora de realizar su trabajo. Los problemas de amenazas y coerción por parte del crimen organizado, pero también las presiones de las autoridades de distintos niveles, se añaden a las dificultades de la precarización de su trabajo, donde los medios pocas veces se responsabilizan de su suerte, hasta el abusivo uso del derecho de defensa de la personalidad, por el que en muchos casos son sometidos a procesos penales. En México, las radios comunitarias están sujetas a un alto grado de discrecionalidad de las autoridades competentes para otorgarles permisos. En vez de una legislación adecuada, las radios comunitarias y los medios libres han sufrido la criminalización y sus integrantes han sido perseguidos a través de vías penales desproporcionadas y abusivas. Medios masivos son armas de control social para siempre estar pasivos. Las manos de la bestia con colores llamativos son socios del poder y para poder joder contigo. Cenando cada noche cara a cara, miras frente al enemigo. Es López Dóriga y también Carlos Marín, es el descaro al que ellos juegan con su carta como. La falta de respeto a los derechos a la información y a la comunicación se ven agraviados por las reiteradas violaciones a los derechos humanos de quienes promueven proyectos de radios comunitarias, además de las constantes persecuciones que padecen. Dos grandes empresas dominan en nuestro país el mercado de la televisión, amplios segmentos de la radiodifusión y disputan el control de nuevas tecnologías. Controlan también los mecanismos de conformación y operación de los órganos reguladores de las comunicaciones. De este modo, las dos grandes televisoras del país controlan los flujos de información hacia la sociedad y permiten ocultar o manipular el acceso a los medios para los pueblos y las organizaciones que pretenden denunciar los agravios de los que son víctimas. Adicionalmente, México se ha convertido en el país del mundo en que más es peligroso ejercer el oficio de periodista, demostrado por el elevado número de asesinatos y agresiones, amenazas, secuestros e intimidaciones a los periodistas de medios locales, comunitarios y hasta nacionales. Como resultado, la impunidad y la injusticia son reforzadas a través de amplios bolsones de silencio, de la desinformación y de la criminalización en los medios de las protestas sociales. Es